siga pensando en ti. Le testeo más que hace la tarde, voy a buscarte y me dice papi si ven por mí. Se puso loca con cuchilla, ya va a comer sushi, después fuimos pa'l lío. Dormí con quien se va a discutir. No sé si estamos haciendo el amor, pero a veces yo siento que sí. Baby, que ya ahorita tú te pones. Ya hemos hecho todas las posiciones. Sé que reto muchos corazones. Ya hemos hecho todas las posiciones. Se ha escrito muchos corazones.